nariz en tu pecera. Hubo un loco que quiso ser un pez para poner su nariz en tu pecera. De noche, de día y de noche, hace burbujas de amor por donde quiera. De noche, de día y de noche, hace burbujas de amor por donde quiera. Otro chavo quiso ser una lágrima para rodar y secarse en tu rostro. Otro chavo quiso ser una lágrima para rodar y secarse en tu rostro. Pero yo pienso que eso es muy poco, porque se seca y no cumple su antojo. Pero yo pienso que eso es muy poco, porque se seca y no cumple su antojo. Yo onda de la vida mía le he pensado, para estar toda mi vida a tu lado. Yo onda de la vida mía le he pensado, para estar toda mi vida a tu lado. Lo que yo quiero es ser un elefante, para llenarme la boca de cacahuates. Y lentamente, muy lentamente, todo tu cuerpo con mi trompa acariciarte. Acariciarte, acariciarte, todo tu cuerpo con mi trompa acariciarte. Acariciarte, acariciarte, todo tu cuerpo con mi trompa acariciarte. Soñar. Me gustaría que fueras mi elefantita. Y como nada me cuesta con soñar, me gustaría que fueras mi elefantita. En el circo, allá en el circo, que me pongan a agarrarte la colita. En el circo, allá en el circo, que me pongan a agarrarte la colita. La colita, la colita, que me pongan a agarrarte la colita. La colita, la colita, que me pongan a agarrarte la colita. Mi vida a tu lado, yo desde la vida mía le he pensado, para estar toda mi vida a tu lado. Lo que yo quiero es ser un elefante, para llenarme la boca de cacahuates. Y lentamente, muy lentamente, todo tu cuerpo con mi trompa acariciarte. Acariciarte, acariciarte, todo tu cuerpo con mi trompa acariciarte. Acariciarte, acariciarte, todo tu cuerpo con mi trompa acariciarte. Me hicieron falta las palabras para contarte mi obsesión. este dolor. Olvidemos el pasado, mi amor. Enojadas y al quiere de veras. Se entrega todo en cuerpo y alma. Y lo que tú me entregaste, cariño mío, me lo has quitado. Y aunque mil veces te maldije, no me arrepiento de haberte amado, de haberte amado, de haberte amado. Me preguntan mis amigos el motivo de tu abandono. Yo no sé qué contestarles, cariño mío, regresa pronto. Le pregunto a tus amigas, ¿en dónde estás? Quiero hablar contigo. Me contestan enojadas, ya no te quiere, déjala sola. Estar contigo, que así no vuelves será mi castigo. Perdóname, perdóname. Si de alguna forma yo te he ofendido, lo que yo quiero es estar contigo. Que si no vuelves será mi castigo. Sin ti no brilla, deja esa melodía. no brilla. Deja esa melancolía, yo te enseñaré a vivir. ¡Hey! ¡Te quiero! Yo no sé, pero todas las noches yo sueño así, que tú vienes y me das un beso y me dices que me amas. La realidad ha de ser que tal vez tú lo amas y añoras estar con él. Es tiempo de amar, chiquilla, la luna sin ti no brilla. Deja esa melancolía, yo te enseñaré a vivir. Es tiempo de amar, chiquilla, la luna sin ti no brilla. Deja esa melancolía, yo te enseñaré a vivir. Estremecer tu pelo, tu piel. decirte una cosa. Amor, te quiero. Querida, déjame decirlo otra vez. Amor, te amo. Y por fin me enamoré de una mujer que satisface mi ser. Ella no pide nada, eso te lo aseguro, solo quiere tu cariño. Esta noche no iré a la fiesta, yo iré con mi madre, le diré que la quiero, y como hoy no la tengo, abrazando su tumba, le daré muchos besos.